El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. A partir de este momento comienza Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. 7:00 de la mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Les saludamos en nombre de todo el equipo que hace Desunión Radio Noticias. Somos periodismo objetivo e imparcial. Comenzamos. Una rebelión de la sociedad civil pudiera derrocar al tirano de Miraflores. Así lo aseguró la maja Beatriz en uno de sus sesudos análisis presentados por la televisión libre de este país. Según esta connotada profesional del periodismo, para que la situación de Libia se repita en Venezuela solo hace falta... que las naciones a las que les vendemos petróleo quieran robarnos nuestro oro negro. Que nos invadan los marines. Que el Consejo de Seguridad decida sin pruebas reales una agresión militar para proteger a la sociedad civil. Que nos invada la OTAN. Que un premio Nobel de la Paz acuse de tirano a nuestro tirano. Que nos invadan los marines. Como queda evidenciado, son pocas las acciones que hay que realizar para salir del teniente coronel. Estudiantes, escuchad, 5 bocas más que sean cocidas y boliburgueses, temblad, viva la libertad. Desunión Radio Noticias. Pasamos a otras informaciones. Pandemia en Venezuela. La gripe porcina ataca a nuestro país. Se estima que millares de venezolanos morirán. Así lo aseguró la astróloga Adriana Cassi. Y en el amor, Taurito, anoche me comí unas arepas de cochino frito y caraotas. Tuve muchas pesadillas. En una de esas soñé que Chávez me hacía el amor. Reveladoras declaraciones de nuestra pitonisa de cabecera, Adriana Cassi. Y aunque se trate de un sueño, lo más seguro es que esto va a ocurrir. Pero no se asuste, no tenga temor. Nosotros estamos acá para decir la verdad a pesar de la censura. ¿Qué les parece si ponemos un poco de música cuando son las 7:15 de la mañana? Escuchamos música de un artista que triunfa en Estados Unidos, en un país de libertades, de la realización del American Dream. La colombiana Shakira nos presentaba el tema No soporto más al arañero de Sabaneta. Seguimos con las noticias en este cóctel informativo de indignación, sangre y alarmismo. Desunión Radio Noticias. Otra vez, los asalariados del régimen comunista trancan las calles para celebrar el golpe de Estado del fatídico 4 de febrero, cuando atentaron contra el más noble y democrático de los presidentes que hemos tenido, Carlos Andrés Pérez. Este presidente que se ganó el amor del pueblo porque, recordemos, robó, pero no se dejó robar. La ciudadanía honrada ya no sabemos qué hacer para que estas focas se vienen a trabajar. Para eso es que les pagamos. Un concierto marginal en un barrio pobre se ha organizado con dinero de nuestros impuestos, causando ruido a las personas que sí queremos trabajar y tener un sueño tranquilo. En ese barrio marginal hemos infiltrado a nuestra intrépida reportera, Falsa Angola. Adelante, Falsa. Rock satánico, alcohol y drogas gratuitas, entregadas por los círculos del terror al lumpe chavista. Es lo que me han dicho. Está ocurriendo en ese y qué concierto. Yo estoy en el penthouse de unos amigos, ubicados a 15 kilómetros de ese horrible sitio, pero con unos binoculares especiales, hechos en Estados Unidos. Puedo divisar cómo se emborracha esa gente fea. Seguramente este bochinche terminará en la morgue de Bellomonte. Adelante, estudios. Gracias, Falsa, por tu valiente reporte. 7:30 de la mañana, a levantarse, a triunfar. Salga temprano porque quizás hoy es su último día de trabajo. ¿No me crees? Pues mire que el comunismo castrochavista está robándole las empresas a inversionistas honrados que trabajaron duro durante los gobiernos democráticos de Adecco Pay para hoy darle trabajo a esos pobres analfabetas. De cualquier manera, si lo votan o si nacionalizan la empresa donde usted trabaja, seguro va a ser terrible. Pero no se desanime, nosotros estamos aquí para animarlo con buena información. 7:38 de la mañana, acompáñenos, que nosotros le seguimos informando. Le entregamos toda la información que usted no necesita y con la cual no puede hacer nada, solamente quejarse y comentarla con la gente que conoce para juntos llenarse de angustia y desesperación en este país donde es necesario que corra sangre para volver a la hermosa Cuarta República. 7:40 de la mañana, a levantarse, a no quedarse en la cama, que es temprano y hay mucho que hacer para librarnos del tirano comunista que nos gobierna. Veamos cómo nos ven desde el exterior. Siempre es importante fijarse en la imagen de Venezuela en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. The Washington Post, citando al reverendo Pat Robertson, asegura en su editorial de hoy que si los opositores venezolanos no dan un golpe de Estado al tirano de Miraflores o lo asesinan este fin de semana, demostrarán que le tienen miedo al arañero que los gobierna. Asegura el reverendo que si no asesinan a Chávez, los venezolanos arderán en las pailas del infierno. Y citamos, if the opposition does not demolition the tyrant, they will be a few son of a bitch. Stupid, stupid opposition. Se trata de un diario serio, de un país desarrollado y con una verdadera democracia. Para pensarlo. 7:50 de la mañana. A esta hora, escuchamos la voz de nuestros radioescuchas. Usuarios son los marginales monos. Kit Borges, señor Kit Borges, usted le pegó de mentira al presidente de la Asamblea Nacional. No quiso pegarle porque usted es chavista, no mienta. Y esos imbéciles que hacen el programa de Globovisión, Buenas Noches, son pagados por el PSU para mentirnos. Nadie puede ser tan idiota, están actuando. Que vuelva Pedro Pablo Alcántara, eso sí era un censor de verdad. Los felicito por su programa. Hay que leer la Biblia y ver que hay esperanzas. Hay que leer la parte donde Poncio Pilatos manda crucificar a los revoltosos izquierdistas que pretenden perpetuarse en el poder. Ese es el ejemplo a seguir, nos lo ordena nuestro Señor Jesucristo. Muy bueno tu programa. O sea, qué fastidio hablar de historia y de historia y del pasado y esas cosas chavistas. O sea, ¿para qué recordar? Si el pasado es una cosa vieja y las cosas viejas no son nice. O sea, yo no sé para qué vamos a hablar de historia, yo no voy a hablar más de eso. Bueno, o sea, gracias por este programa tan amable, tan animado. Yo me llamo La Queque, estoy llamando desde la preciosa isla de Margarita. Señor dictador de Miraflores, no se meta con nosotros. No queremos pagar impuestos a su régimen para que siga manteniendo vagos analfabetas. Queremos pagarle impuestos al gobierno de Obama para que lleve la paz al oprimido pueblo de Libia. ¡Nos estamos muriendo de hambre! Gracias. Saludos de los naranjos. Desunión Radio Noticias. Y después de la voz de nuestros usuarios, seguimos mirando información en este día donde todo puede cambiar. Aunque seguro que no, todo va a cambiar, sí, pero para peor. Les presentamos el estado del tiempo antes de que el chavismo se le ocurra nacionalizar a Nuestra Señora de Coromoto. La temperatura actual 96 grados centígrados, 169 la máxima para esta tarde, caerá grandes 11 meses seguidos, escampará una semana, se irá todo el año que viene y todos moriremos. Como castigo de los cielos por la veneración de unos ñangaras al Che. Muchas gracias por tu reporte del tiempo. Escuchamos un poquito de música, aún no censurada por el macaco mayor. Desgraciado de tu marido, se encienden el estéreo y suena en la club del beat. Y ella muy sensual y empieza a hacer el street. Excelente tema de este dúo libertario, Masterboy y La Quemona. Un tema que aborda de manera pedagógica los normales affairs de las parejas de la clase media moderna. 8:00 de la mañana y es hora de conocer las noticias del espectáculo. El reporte de María Petra Goebbels. Amor sin límites, el nuevo estreno de Colin Farrell y Alika Bagleda. La película cuenta la vida de Syracuse, un pescador que un día ve transformada su vida por una hermosa y misteriosa mujer a quien rescata del mar. La hija de Syracuse, Annie, cree que la misteriosa mujer es una criatura mágica del mar que vino para traerles amor, tranquilidad y buena pesca a sus vidas. Una historia como esta solo puede ocurrir en las costas californianas, en mares llenos de libertad, sin intervención del Estado, no como aquí, donde el chavismo prohibió la pesca de arrastre. Lo que hace que empresarios como Syracuse tengan que compartir el fruto de su trabajo con pescadores artesanales, analfabetos, desdentados, sucios, flojos, chavistas. Esta película es interesante. Yo la califico como solo se puede ver en el Tolón Fashion Mall. Muchas gracias, Goebbels, por tu reporte. Desunión Radio Noticias. Continuamos. Para ampliar las informaciones más importantes de la vida nacional, tenemos en línea telefónica al secretario general de la Juventud de Acción Democrática, Henry Ramón Alumpia. Buenos días, Henry. Buenos días a la prensa libre, independiente, que son poquitos los medios que quedan todavía, pero algo queda, pues. Queremos preguntarle, ¿cómo ve usted la actual política de Venezuela? Chávez es un cobarde cromosómico, malviviente, rabuto y trashumano. ¿Qué opina usted sobre la lucha de los estudiantes universitarios que llegaron a coserse la boca para que el régimen les escuche? Estoy diciendo que Chávez es un caperro, gallina, rara saltarina y demás epítetos y cobarde cromosómico. Señor Ramón Alumpia, ¿Ledesma es o no es el candidato de la Juventud ADECA? Te estoy diciendo que es un cobarde cromosómico, es un malviviente, es un sociópata. Es un tipo degenerado. ¿Su mensaje de unidad para la sociedad civil cuál es? Es un balandro, es un ordinario. Chávez representa la escoria más putrefacta de este país en medio siglo, por lo menos. Escucharon ustedes al secretario general de la Juventud de Acción Democrática, Henry Ramón Alumpia. Palabras muy sentidas, eso creemos, es para pensarlo. Llegamos al final de una edición más de este noticiero. Nos despedimos con el más reciente pensamiento de nuestro libertador. No debemos quedar atrapados por la historia. Olvidémosla. ¡Bravo! Esto fue Desunión Radio Noticias. Un recuerdo informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Hasta la próxima. Idea original, Peter Capusotto. Fusilado por Indira Carpio y Ernesto Navarro. Narrado por Ernesto Navarro e Indira Carpio. Editado por El Parse. Aarón Corredor. Un producto de La Brújula del Sur. Esa actitud. A rock and roll. Milanés, a punta de cuatro venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Esto es lo único. Íntimamente mío. El íntimamente conocido de los dos. Que puedo dejarte ahora. Y lo serán dos meses. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empujara en el alma. Hacen zanjas oscuras en el rostro más fiel y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atila, serán los negros como suelen de los muertos. Las caídas hondas de los chispos del alma, de alguna fe adorable que el destino placer. Estos golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta de oro quema. Y el hombre. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa un arco de culo en la mirada. Comandante, llegue para

porque ese sol viejo ya no alumbra. Atarrayando va un pescador, el caracol lo ve y le pregunta que si él pescaría un rayo de amor, el nuevo sol que está que despunta. Como feliz no se vive si no nos alumbra el sol. Pablo pueblo pescador y el caracol del Caribe, unirse los dos deciden, la consigna es el amor. Unirse los dos deciden, la consigna es el amor. Wow, wow, la consigna es el amor. Wow, wow, wow, la consigna es el amor. Intenciones malignas sobre las piedras de un malecón, estira los brazos, grita y brinca. Odia el sol que empieza a despuntar, intenta darle una mordedura, su luz de amor quiere devorar, pero llegan las quemaduras. Mirando a la bestia herida en su charco de rencor, Pablo pueblo pescador y el caracol verde oliva se lanzan a la ofensiva, la consigna es el amor. Se lanzan a la ofensiva, la consigna es el amor. Wow, wow, la consigna es el amor. Wow, wow, wow, la consigna es el amor. Actitud. Actitud rock and roll. Dame la danza que llora. Somos la melaza que ama. Maelo, sus caras lindas, mi gente negra, esa es la voz del rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur.

coordenada musical. En Latinoamérica hay una sola bandera. En Venezuela hay una sola bandera. Venezuela representando, le vamos a demostrar al mundo, a todo el mundo, a Estados Unidos, a todos los países, que Venezuela está de pie, que el pueblo manda, el pueblo es el que manda, Venezuela está de pie y nos fuimos brincando. Micaela se fue para otra tierra buscando que por vuelo tomar le conozco. Illegal alien, emigrante ilegal en New York.

Señora, buenos días. Venimos a realizar un sexo. ¿Sexo? ¡Comunista del cipote! ¡Grosero, falta de respeto! ¡Aquí somos adecuados hasta que la muerte seque! ¡Juana! ¡Juana! ¡Nos quieren robar el apartamento! ¡Juana! ¿Pero qué sucede, Leticia? ¿Pero tú no ves? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero para qué te llevaste a Lucinchi? Él era borracho, pero por lo menos era decente, Dios mío. Señora, pero lo único que queremos es... ¡Llévanse la mecedora y el chinchorro! ¡Pues no, chica! ¡No te vas a llevar nada a mi apartamento! ¿Pero estás alquilado, Leticia? ¡No seas metiche! ¡Auxilio, auxilio! ¡Nos quieren robar los chavitos! ¡Ayúdanos, que los andré! Señora, venimos otro día. ¡Satiga! ¡Censo! Uh-huh. A ver, se vi. Meterse con una pobre vieja. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.